Continuamos entre mate y mate, 11:09 minutos. Mañana bien nublada, cargada aquí en Capilla del Monte. Y bueno, como cada jueves, ¿no? Tenemos esta oportunidad de seguir el paso del clima de opinión, del impacto también de la realidad cotidiana de nuestro país, en nuestra provincia. En este caso, lo más trascendente en la semana ha sido el G20, el grupo de los 20 países más poderosos, más la Unión Europea, y que venían a la Argentina, sobre todo la expectativa puesta por el propio gobierno argentino en que esto modifique un poco la imagen que estaba en caída por parte del presidente y también del propio gobierno, de la alianza gobernante. Está en línea para charlar sobre esto Norman Berra. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Fede, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, una pregunta que circula. Uno tiene la sensación que todavía no se mide del todo, pero hemos visto publicaciones, uno ve en las redes, los comentarios. ¿Ha sido el G20 una oportunidad para que vuelvan a aparecer algunos que por ahí adherían a este actual gobierno o lo votaron, para poder salir un poco en defensa? Había bajado un poco esa intensidad, se habían ocultado un poco, sobre todo en las redes, y apareció como un motivo de orgullo. Pero ¿hasta dónde impacta esto en la imagen del gobierno? Bueno, tal como decís vos, hay como una especie de euforia oficialista post G20, y también el sistema de medios afín al oficialismo, digamos, ha tratado de acompañar esta especie de promoción de un supuesto efecto G20, pero como decimos nosotros siempre, hay que remitirse a los datos, ¿no? Porque por ahí las sensaciones son subjetivas, entonces lo que a uno puede parecerle, al otro puede no parecerle. Entonces tomamos algunas referencias de algunos analistas que plantean de que el contexto del G20 había sido bien diferente al del efecto bicentenario, ¿no? Porque si vos comparabas la economía del bicentenario, 2010, con la economía que acompañó como contexto del G20, estás viendo que todos los indicadores están en rojo contra los indicadores en verde que veía hace 8 años. Por ejemplo, las ventas minoristas en el bicentenario habían subido 5% interanual y ahora está cayendo 16% interanual. Los patentamientos de 0 kilómetros habían subido 26% interanual y ahora están cayendo 46%. E incluso la recaudación oficial había subido 35% y ahora está cayendo un 10% cuando vos descontás el efecto inflacionario. Uh-huh. Y en términos generales, todos los datos de la economía son negativos. La industria cayó en octubre 6,8%, la construcción cayó 6,4%, lo que está anticipando que la actividad sigue deprimida, que la crisis todavía no tocó piso y que el cuarto trimestre de este año va a ser peor que el tercero. Por lo tanto, cuando vos ves los datos reales, no hay un contexto que permitiera abrigar una expectativa de una remontada general de la imagen del gobierno. Y una encuesta específica sobre el tema que hizo la consultora de Alice Girol también confirmó que no había algo así como un efecto fuerte de la cumbre, y en todo caso lo que hacía la cumbre era confirmar las opiniones previas de los votantes de Cambiemos a favor y las opiniones previas de los votantes opositores en contra, ¿no? Uh-huh. Pues fíjate que cuando ellos preguntaron si con este evento Argentina va a ser beneficiado o perjudicado, el 46% dijo que ni beneficiado ni perjudicado. Claramente casi una mayoría del 50% piensa que el efecto neto del evento va a ser neutro, ¿no? Sí. El efecto M2, ¿qué significa para entender los artículos que han subido? M2 es el metro cuadrado. Lo que estamos planteando ahí es algo que ya hemos dicho en otras columnas, que lo que termina creando efectos a largo plazo, en la opinión pública, sí, a favor o en contra de una gestión, es el metro cuadrado de la gente, es decir, cómo vive la gente y las condiciones de bienestar o de malestar de la gente. Uh-huh. Y lo que estamos viendo claramente es que la espuma del G20 no está tocando el metro cuadrado de la gente, porque las expectativas económicas siguen en terreno negativo. Y si vos miras también los números que relevó la consultora de Alessio Girol con respecto a la cumbre del G20, cuando ellos preguntaron cómo estuvieron comunicados los beneficios del G20 para el país, el 41% del total dijo que estaba mal comunicado. O sea que tampoco hay una percepción de que quede claro que sacan limpio Argentina de la cumbre, más allá del beneplácito, porque la cumbre se ha desarrollado sin incidente, lo cual podríamos destacar como un acierto organizativo, digamos. Pero cuando vos les consultas a los argentinos qué beneficio palpable esperan en términos de su vida cotidiana, y realmente hay muy poca claridad, y una mayoría piensa que no va a haber concretamente un efecto. Sí. Hay una minoría del 35% que piensa que va a haber beneficios. Dentro de ese 35%, el 20% lo espera a mediano plazo, o sea que no, tampoco es inmediato, y un 11% lo espera recién en el largo plazo, o sea, estamos hablando muy para adelante. Pero las actitudes están bien divididas entre los votantes de Cambiemos y de Frente para la Victoria. Claramente los de Cambiemos son optimistas, como marcas vos, y los opositores de Frente para la Victoria son netamente pesimistas. Sí. Ahora, Norman, quiero poner en crisis un poco estas hipótesis que creo que compartimos sobre la importancia del metro cuadrado y, en todo caso, de las sensaciones concretas de la economía y de la vida de la gente. Porque, digo, estos días aparecieron otros dos datos que empezaron a, por lo menos, cubrir ese metro cuadrado, como uno podría decir en términos periodísticos, cortinas de humo, pero que desvían y pueden producir algún tipo de adhesión. Uno fue el partido, la suspensión de partido, la violencia en el fútbol, todo lo que esto apareció de fondo, que entiendo tiene que ver con una estigmatización también de determinados sectores de la sociedad, que ha servido después para implementar este protocolo que trajo la ministra, que, bueno, más allá del debate, incluso con el debate frente a Alicia Carrió y demás, son parte de ese desvío de los problemas de la gente hacia una cuestión de la seguridad. Ahora, uno podría decir, bueno, son intentos, pero uno puede ver, insisto en mirar a Brasil, solamente para ver el dato que no había propuesta de resolución económica, sino que apareció este resentimiento o esta fuerza moral como liderando y terminó desviando una elección a último momento. ¿Qué pasa acá? Y lo que pasa es que en Brasil el tema de la delincuencia es mucho más fuerte que acá. Pensá que Brasil tiene una de las tasas de homicidios cada 100.000 personas más alta de todo el mundo. Sí. Sí. Es bien diferente al contexto argentino. De hecho, los estadísticos salieron a desmentir aquella absolutamente desafortunada afirmación de la ministra. Dijo una barbaridad, algo así como que el 99% del argentino muere a mano delincuente, una cifra que no existe absolutamente en ningún estudio. Por el contrario, todas las estadísticas de criminalidad muestran que la tasa de homicidio de Argentina, incluso durante la gestión de Cambiemos, pese al deterioro socioeconómico, ha venido bajando sistemáticamente, ¿no? Vale decir, la delincuencia en Brasil es un problema tremendamente serio. En Argentina, esto no quiere decir que hay que minimizarlo, pero la tasa de homicidio es tremendamente más baja, está entre las más bajas de todo el continente, incluso sí. Está al nivel de algunos países europeos avanzados. Uh-huh. La tasa de homicidio, estamos hablando, no de asalto, ¿no? Qué diferente. Sí. Pero por otro lado, cuando vos miras las cifras de la imagen de gestión, porque no te imitas, el gobierno, ¿qué esperas? Un repunte en la imagen de gestión. Fíjate que la consultora Ricardo Rubio de Socia hizo un ejercicio muy interesante, que fue estirar la medición de noviembre, en vez de cerrarla el 30 de noviembre, la estiró para tomar los primeros días de diciembre y ver si veía un efecto G20. ¿Qué es lo que detectó? Que en los últimos días, en la última semana, la imagen de Mauricio Macri pasó del 38 al 42, una suba magra de 42 de 4 puntos porcentuales, que no es estadísticamente significativo, porque estamos hablando de muestras que tienen un error de 3, pero si vos mirás el promedio de la serie, incluso detectan una caída en la imagen positiva de 41.3 a 39.2. De nuevo, la caída estadísticamente no es significativa, pero estamos hablando de que en realidad no hay un efecto G20 mensurable. Por el contrario, lo que muestran las mediciones es que hay una continuidad del malestar, que la expectativa económica, que son las que están construyendo las actitudes centrales, siguen en terreno netamente negativo, y que en última instancia, que es lo que venimos diciendo, en la medida en que el metro cuadrado de los electores no mejore, lo más que podés lograr son pequeños cambios de opinión de corto plazo, pero no sustentable en el tiempo, porque tarde o temprano la realidad te vuelve a tocar la puerta, ¿no? Y la realidad hoy es una realidad de crisis, que es la que están viviendo las grandes mayorías. Dos preguntas así cortitas, porque en realidad tiene que ver con esto, pero si aumentara el delito, si aumentaran algunos delitos fuertes, así resonantes mediáticamente, ¿podría aumentar también esta sensación o este vínculo del metro cuadrado con el delito, con la delincuencia, con la inseguridad, o siempre va a estar distante y más cercano a lo económico? Es una pregunta muy interesante y es difícil de responderla de manera categórica. ¿Por qué? Porque cuando vos generas un deterioro de las condiciones socioeconómicas, está alentando las condiciones para un recrudecimiento de la delincuencia, y eso está claro, está estudiado y la correlación estadística existe y es positiva. Ajá. ¿Cuál es el problema? Que lo que hoy estamos viendo en las encuestas es que los problemas económicos, inflación, desempleo, alza de tarifa, están encabezando las preocupaciones y que eso ha desplazado la inseguridad. ¿Qué sucede? Si las condiciones de crisis se agudizan, es un caldo de cultivo para más delincuencia, pero por otro lado también te ponen en... confirman el relieve de las cuestiones económicas. Digamos, es una dialéctica cuando dice, bueno, en peor sí. situación social sube la inseguridad, entonces baja la preocupación por la economía. No, la preocupación por la economía sigue recrudeciendo porque justamente el deterioro de la economía lo que crea el caldo de cultivo para la inseguridad. Sí. Es cierto que una suba de la delincuencia podría poner en mayor jerarquía la mención relativa de inseguridad dentro de las encuestas. Podrían hacer que la inseguridad, en vez de ser el tercer problema más mencionado, sea el segundo o sea incluso el primero, como ha sido en algunos momentos. Pero normalmente lo que muestra toda la investigación empírica al respecto es que la inseguridad hace picos cuando está vinculada a episodios concretos, pero después vuelve a su promedio histórico en lo largo de la serie longitudinal de las mediciones. En cambio, el desempleo es un tema más constante cuando vos estás en una crisis, y ni hablar de la inflación. Por eso es difícil que la inseguridad se mantenga siempre en el tope, porque vos necesitarías episodios de inseguridad todas las semanas tremendamente fuertes, ¿no? Sí. Mientras que el efecto de la inflación vos lo ves en tu vida cotidiana, por eso hablamos de metro cuadrado. Incluso aunque los medios no hablen de ese episodio, ¿no? Vos lo ves cuando vas a consumir, básicamente. Sí, ahora la última pregunta, y que tiene que ver con esto, es precisamente el tipo de cobertura y la fuerza que tuvo. Incluso ya los vínculos que han estado probando los últimos días a través de algunas escuchas entre el Ministerio de Seguridad y ese y lo que pasó en la cancha de River, digo, que bueno, tuvo una resonancia. Pregunto, no imagino que no lo tienen del todo medido, pero a lo mejor tiene una sensación, ¿cómo impactó esto? ¿Golpeó al gobierno? ¿Ayuda al gobierno a instalar más el tema de la inseguridad como problema? ¿Cómo impacta? Mire, está buena la pregunta. Los incidentes de River Boca afectaron negativamente al gobierno, porque Ajá. eso también lo midió Ricardo Rubier, y lo que él detectó, estamos hablando siempre de variaciones pequeñas, ¿no? Pero es lo que tenemos. Claro. La negativa subió del 57,8 en la serie que tenía al 59,6, 2 puntos. Vamos a decir, 2 puntos es grave, no, pero ahí indica una subida o sugiere una subida, que sí. además se acompañaba con una leve caída en la positiva. Lo que hizo el G20 fue mejorar la impresión, porque claro, lo que quedó en cuestión con el incidente de River Boca es que el gobierno, por lo menos, al menos el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o de mínima prefectura que estaba a cargo del anillo de seguridad, donde empezaron los incidentes, no se había organizado bien. El gobierno levantó el aplazo con el G20 al no haber incidentes. Entonces ahí logró que esa negativa que había subido se estabilizara y en la serie quedara un poquito por arriba la negativa y un poquito por abajo la positiva, pero sin grandes desplazamientos que le complicaran la cuestión. Claro. Ahora bien, yo coincido con vos en que el gobierno está extremándose, va actuando en la mirada punitiva, porque como la economía no le da resultado y no le va a dar resultado por mucho tiempo, lo que está haciendo, por supuesto, es fidelizar su voto duro, exacerbando su base electoral, algunos de los cuales están muy de acuerdo con una línea de mano dura en inseguridad. Entonces, con eso de mínimo, el gobierno se asegura de que parte del tiempo de agenda mediática no hable de la crisis socioeconómica, sino del tema de inseguridad, y fideliza a algunos votantes del ala más de derecha de la coalición, ¿no? Entonces eso, si la pregunta es, ¿le sirve al gobierno para desplazar un poco el tema de la crisis y fidelizar votantes propios? Sí. ¿Cuál es el punto? Que en realidad lo que venimos manteniendo también es que el núcleo, el duro del 30, del 25-30 que el gobierno tiene, difícilmente lo pierde incluso con las condiciones de crisis empeoren, ¿no? Ahora, en un contexto en el que el balotaje hoy aparece como inevitable, la gran pregunta es cómo va a hacer el gobierno para capturar los 20 puntos que necesita para ganar el balotaje, ¿no? Claro. Porque esos son los que no se guían tanto por el inseguridad, sino más por los temas específicamente de metro cuadrado y de impacto de la crisis en su economía doméstica. Bien, Norman, bueno, te agradecemos como cada semana estas orientaciones, por lo menos poner los pies en la tierra, todas las especulaciones que puedan surgir. Bueno, tienen datos, impactan en la realidad y hay números que lo van midiendo, por eso es un dato más, no es el único, pero nos ayuda a poder ir construyendo también nuestra opinión pública de manera más rigurosa. Te mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a vos y a todo el equipo y a la audiencia, por Dale, supuesto. Hasta luego. Hasta luego. Norman Berra pasaba de la consultora Delfos en el análisis político de la semana de cada jueves, 11 y 25 minutos. Medio tanque, sin un mango en el bolso, con el buzo en los hombros, bien peinado para atrás, estudiando el ensayo, apurando las brasas, codiciando callar.